Son las 7 de la tarde, es 15 de octubre de 2018. Y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes, aquí un lunes más en Cinefagia FM, el programa de cine de aquí, de la casa. Exactamente, tu programa de cine en Radio Crash, que no él, porque aquí en Radio Crash muchos otros programas hablan de cine, pero el tuyo, porque si nos estás escuchando ahora es que somos de alguien o... No, bueno, no, de todos. El que estás escuchando por casualidad, bueno, un programa de cine... aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, que siempre comienza de una manera dubitativa, Borja, porque yo siempre, sabes que me gusta mirar los controles, hacer que todos estén alineados. ¿Ves que quito también la pantalla esa para que a mí se me afine la voz? Porque quiero estar en igualdad de condiciones contigo. No entiendo que aquí en la cabina sí se pueda filtrar y ahí no, con lo cual yo me pongo a tu altura. Y luego... ¿Te bajas o te subes? No, bajo. Ah, vale. Yo bajo ahí... Claro, pues estás a tope siempre. Exactamente. Sí, podría estar en un pedestal, pero estoy aquí, a tu misma altura. Encima, también, me fijo a veces también en los botones, los pongo iguales, aunque tengamos las voces diferentes. Uh-huh. La tuya, cualquiera que nos oiga habitualmente, y si nos empiezan a oír hoy, sabe que es mucho más fuerte que la mía. La mía puede llegar a ser un poco aguda de vez en cuando. Bueno, no sé. Cotorra, me llamaban en algún campo de fútbol, Borja. Sí, porque no callabas, tía, ¿o qué? Y nada, eso. Esas cosas técnicas que pedimos siempre de mano, pues perdón por ellas, ¿no? Porque bueno, no somos profesionales, Borja. No somos profesionales de casi nada. De nada, bueno, sí. Bueno. En nuestros campos laborales, yo creo que sí, hombre. Un poco, sí. Un poco más que aquí. Pero bueno. Sí. Aquí estamos para hablar de cine, un poco, ¿no? Y de divertirse, que es de lo que se trata esto. Exactamente. Y nada, una vez pedidas disculpas por todos los problemas técnicos que pueda haber. Y ya digo, luego al final, esto está bien porque si ya empiezas desde abajo, o sea, todo lo que venga guay, pues entonces a la gente le sorprende. Sí, sí, sí. Qué bien enlazado, qué bien cambiado ese audio, qué bien dado paso, qué bien el interludio de Borja. Ya todo eso ya. Pedimos permiso de antemano. Vamos, o sea, perdón de antemano, ¿no? Claro, vamos para arriba ahora mismo, claro. Desde la humildad. Pues nada, Borja, un cinefaje habitual, ya el 142, con las secciones habituales. Y hoy vienes de un viaje por la Alemania. Sí. La Alemania ya no nazi, no, pero nazi. Con marcas muy nazis. Bueno, pero se mantiene. Yo creo que hablaremos un poquitín más adelante de ello. Mantiene un poco la memoria histórica, pero desde un sentido que se puede llevar bien, vamos. No como aquí con un ensalzamiento a un genocida, sino ahí sí que lo demonizan y lo condenan. Y tienen esa especie de recuerdo amargo y que sirve como manera de educación a las nuevas generaciones para que no se vuelva a repetir lo mismo. Precisamente recuerdo unas palabras de un edil de la alcaldía de Gijón que decía eso mismo que estás diciendo tú, pero justo lo contrario. Ah, sí. Que no hacía falta. No estabas tú, ¿no? No hacía falta, no. Sí, sí. No, él decía, era para hacer un homenaje a víctimas de Gijón allí en un campo de concentración, concretamente en el de Mauthausen, y él decía que no. Uh-huh. ¿Que para qué? Yeah. Pues se lo acabas de explicar tú muy bien, porque la gente joven tiene que tener conciencia de lo que pasó. Y la gente que va allí, como tú, que hiciste la visita, pues estás viendo lo que allí pasó y eso te vale, pues oye, para... Sí, sí, dicen que hay por ejemplo, en los jóvenes de Estados Unidos, que hay una generación nueva que desconoce totalmente lo que es el holocausto, ¿no? Esa falta de información y aparte la corriente negacionista de muchas personas que aún siguen negando el genocidio, pues parece que cobra más fuerza a medida que pasa el tiempo y vamos cogiendo un poco de perspectivas. Pasaron nada más que 70 años más o menos, que no. Está en la línea del tiempo de la historia, pues es nada, es el último menos de 100 años. Sí, porque el tiempo pasa muy rápido y parece, vamos a hablar hoy de un tiempo que parece que es eso, muchos años atrás, pero con cosas que son muy de actualidad, no acabamos de dar ese paso que nos haga diferenciarnos, evolucionar como, como humanos, podríamos decir, ¿no? Y es que está ahí. Está ahí, está ahí. Y pasaron 70 años. Sí, sí. Está... La gente parece que tiene muy poca memoria en ese aspecto, ¿no? Bueno, está, en Estados Unidos... El surgimiento... No, no hay que ir tan lejos. Aquí el surgimiento de la ultraderecha con Vox, por ejemplo, pues, pues vamos, es una... Eso sería es un run-run que está cogiendo cada vez más fuerza y a mí cada vez me asusta más. Yo a todos ellos les mandaba a ver un sitio de estos. Negacionistas también, ¿no? También negacionistas lo de Ndaya no pasó, lo de Ndaya. Y luego también... es que ahora que dijiste el negacionista de Estados Unidos, bueno, ahí también son tierra plana. Tierraplanistas, sí. Es la manera en que llaman. Terraplanistas, reptilianos, etcétera. Se suben al móvil, al avión con un móvil y con el nivel, y como el nivel sigue yendo recto, ellos piensan que la Tierra es plana. Sí. O sea, son gente, son cracks. Pues nada, hablaremos de todas estas cosas, siempre vinculándolos con el cine, como a nosotros nos gusta, porque nosotros defendemos que siempre nosotros lo llevamos al terreno de Borja. Cuando alguien nos quiere explicar algo, como en aquella película, como lo dijo en aquella película, porque bueno, nosotros vemos en el cine siempre una manera de que la gente se culturice, ¿no? Es una manera es una herramienta para llegar a un público muy amplio y una manera didáctica y divertida, ¿no? No escoger un libro ahí muy tedioso. Y veremos en nuestra cara B cómo el cine sirvió como adoctrinamiento, publicidad sobre ciertas ideologías, ¿no? Eso tanto de un extremo como de otro. El cine, ¿qué quieres hoy? Culturizarte. ¿Qué quieres hoy? Pasarlo bien. ¿Qué quieres? Cualquier cosa. El cine te lo da todo, Borja. Y nosotros tenemos la gran suerte de saber amoldarnos a lo que sea, ¿eh? Lo que sea, sí. No, nadie va a llegar y decir, Borja, es que igual te recomiendo una... No, porque sabemos que Borja, todo. O sea, es raro que te diga algo que no, ¿no? O sea, cinefagia, pura y dura, Borja. Eso es. Y como siempre, antes de todo eso, pues la actualidad, que siempre nos marca un poco, por lo menos para saber lo que hay, ¿no? Aunque nosotros siempre nos vamos un poco a la historia, a las leyendas, pero la actualidad siempre tenemos que mencionarla. Sí, bueno, y tenemos aquí, estrena película el día 11, uno de nuestros referentes aquí últimamente en cinefagia, que es Damien Chazelle, lo recordamos de Whiplash, de La La Land. Este director tan joven y con tanto éxito estrenó su nueva película, que se trata de First Man, el primer hombre, que habla sobre, es un biopic sobre Neil Armstrong y la llegada del hombre a la luna en el 69. Sí. Y bueno, pues hay una variedad de opiniones en cuanto a esta película. Hay gente que le gusta, gente que le gusta más, menos, pero bueno, a nadie deja indiferente. Repite protagonista con Ryan Gosling respecto a su última producción, La La Land. Y bueno, pues una de las opciones más interesantes que tenemos ahora mismo para ver en el cine. Después, pues, bueno, un cambio radical, ¿eh? De La La Land a hablar del espacio. Sí, bueno, es un poco, bueno, también pasa un poco del musical, fue toda esta corriente de Whiplash, de La La Land, pasa de esa parte más musical a una parte más documental y más biopic. Bueno, pues le daremos una oportunidad aquí a Damien Chazelle y a Ryan Gosling, a ver qué tal. Por supuesto. Qué tal lo hacen. Más cosas, tenemos lo nuevo de Gaspar Noé, que viene de llevarse el galardón a mejor película en el Festival de Sitges este año, y podemos verla en el cine. Se trata de su película Clímax, que bueno, está basada en los años 90, que es un grupo de bailarines que se alejan de la zona urbana y empiezan a hacer unos bailes, y bueno, hay una especie de clímax de onírico ahí que hace que empiecen a comportarse de manera extraña. Bueno, se trata de un thriller psicológico que mezcla también el baile. Y bueno, Gaspar Noé, un director que nunca pasa desapercibido. De hecho, yo recomiendo ver, bueno, recomiendo. Tiene una película en Netflix que se llama Love, que tuvo mucha polémica porque se trata de una película no lineal de una relación entre una hombre y una mujer que son padres, y él recuerda una relación anterior con otra mujer que le proporcionaba más placer y tal. Y el caso es que se trata de una película con secuencias de sexo explícito. Entonces, bueno, también es reseñable. Es bastante polémica. Y a la gente le costó, ¿no? Y eso está en Netflix. Está en Netflix y, bueno, si entras en mi perfil, la encontrarás. Vale. ya que estás hablando de Sitges, yo no sé si quieres también pues hacer como una especie de breve repaso o destacar algo que te haya llamado la atención de uno de nuestros festivales. Sí, sí, pues bueno, como decimos, Gaspar Noé se llevó por Clímax el premio al jurado en la sección oficial y como mejor película, y hace unos días también ganó el premio Méliès de Oro a la mejor producción fantástica europea del año. Así que bueno, Gaspar Noé se está labrando un palmarés bastante, bastante reconocible e importante. Después tenemos otras películas como el premio especial del jurado, que es Lázaro Felice, de Dalí Rosewater. Bueno, no sé, después, por ejemplo, en la sección Blue Window, la mejor película es Muere, monstruo, muere, que es de Alejandro Fadel, por ejemplo. Y nada, de animación, mejor película es Mirai, de Mamoru Hosoda. Y bueno, yo creo que esto del palmarés de Sitges lo iremos colgando en nuestra página web, sí, y que la gente lo pueda comprobar. Sí, bueno, muy sencillo acceder al palmarés del Festival de Sitges, y sobre todo pues para gente que hay veces que les gusta un poco pues ver pelis premiadas, ¿no? O sí, ver pelis de festivales. Sí. Y si no tienes la oportunidad de poder haber ido a Sitges, pues bueno, y luego que también tengas la oportunidad de encontrarlas, que no siempre es fácil, ¿eh? Por ejemplo, da la casualidad que ahora podemos disfrutar de Clímax de Gaspar Noé en los cines y que se acaba de llegar un premio de Sitges. Claro, claro. Pero que igual no dura mucho. Ya. O sea que la gente es que quiera cine, sí, ver cine un poco tiene que espabilar. Pues bueno, animamos a todo el mundo a intentarlo con otro tipo de cine, que no se cierren, Borja, que abran la mirada ahí a Sitges. Sí. Otra de las directores que también complejo también para animarse con hay que hacerse fuerte es Lars von Trier, que ya nos trae lo nuevo. Me está llamando, según estoy leyendo aquí lo que me tienes puesto, me va gustando, me va gustando. Sí, te va gustando. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, Lars von Trier presenta su nueva película, que va a ser el próximo 15 de febrero, después de hacer películas como Ninfomanía, que fue su última producción. El polémico director estrena La casa de Jack, que es un título que protagoniza Matt Dillon, otro que nos gusta mucho aquí en Cinefaje, Matt Dillon. Bruno Ganz, Riley Coat y Sophie Gavril, no sé cómo se llama, no se produce de esto, una ahí chunga y tal, no sé. Nunca. Bueno, y Uma Thurman también. nunca pronunciamos bien aquí, no, o sea, es igual, tampoco te pongas ahora en el empeño, ¿eh? Sí. Bueno, pues se trata de una película que transcurre en los años 70. Y es una persona muy inteligente que se llama Jack, que durante 5 incidentes descubrimos que los asesinatos, que hay una serie de asesinatos que le definen como un asesino en serie, ¿no? Entonces vemos una historia desde su propia perspectiva y considera cada asesinato como una obra de arte, por su profunda inadaptación al planeta y a los problemas que se le plantean alrededor. Vamos, es una película, es una especie de thriller de un serial killer que también nos gusta mucho aquí en Cinefagia. Por eso me llama la atención, por el hecho atentos de esa persona inteligente a la vez que asesina. Hay los misterios insondables de la mente humana, Borja, sobre lo que tantas veces hablamos aquí, sí, en Cinefagia, sí, sí, esas rarezas. Pues nada, de actualidad nos queda repasar el último de Fermín Muguruza. ¿O el último o lo primero? No, hizo varias producciones cosa, ya, ¿no? Sí. De hecho, el otro día salía en la entrevista con Broncano, sí, cuando le preguntaba cuánto dinero tenía, y decía que nada, tenía muy poco, porque enseguida que llegaba al tope de 40.000 euros por ahí, lo invertía, porque era comunista y huía de la propiedad privada y del capital. Claro. Bueno, aquí construye un relato en una película de animación, y entonces va pasando por diversos acontecimientos y es una película que mezcla un poco ficción y realidad. Nos va situando, por ejemplo, con los disturbios raciales de Malcolm X, luego también viajes a la África del Congo durante la Guerra Fría, incluso en la época de la dictadura franquista, y hay una especie de mezcla que tendremos que ir a ver cómo está todo juntado, pero bueno, que tiene, tiene buena pinta, ¿no? Sí, a priori parece una. Más está hecha con una técnica sí bastante cercana a la rotoscopia, pero, o sea, estéticamente. Sí, no, según vi el tráiler no, también pensé lo mismo. Pero no, pero debe ser hecho a mano. Sí. Un poco manga, ¿no? Sí, eso sí, parece. Un poco manga vasco, puede ser. Podría ser. Tendría que tener un nombre, ¿no? El manga vasco, sí. Mangatorri. Sí, bueno, la banda sonora también encima, además, con cortes de los 70, pues temas de los Velvetes o así, bueno. bueno, bandas así jamaicanas, rollo así un poco tal, como le gusta a Muguruza también, ¿no? Porque como le decía Broncano también que había uno de los introductores del soul en España, puede ser, por sí, ahí. Sí, sí, sí, decía del soul y de, sí, bueno, ese tipo de música. Le preguntaba también si era negro. Claro, por eso le decía si era negro. Te digo una cosa, se estrenó el 5 de octubre y vamos a romper una lanza crítica. ¿Tú en cuántos cines dirás que se puede ver hoy Black is Belcha? ¿Hoy? Sí, hoy. Si no me falla la página. En 15. ¿En 15? Menos. 10. Menos. 5. Más. 7. Correcto. All right. En 7 cines, que son Álava, Alicante, Barcelona, Madrid, Navarra, Sevilla y Vizcaya, son los únicos en los que se puede ver hoy la peli de Fermín Muguruza, que cuenta con una distribución. Claro, bueno, no hay riesgo ahí, ¿no? Pues claro, es complicado, sí. Le va a costar a Fermín igual recuperar un poco el money. No le debe importar tampoco, ¿eh? Hay que ver también la distribución, no comercial, sino en festivales, a ver que si tiene, claro, un premio o algo así. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Borja, yo creo que buen repaso, tocando, sí, muchos palos aquí en, sí, la actualidad. Bueno, me quedaba por aquí una película que se llama El Apóstol, que se va a estrenar en, es verdad, en Netflix. Uh-huh. La Iglesia, no podemos dejar de tocar siempre la Iglesia. Sí, y bueno, y quiero destacar esta película porque se trata de la nueva producción de Gareth Evans, uh-huh, que tuvo su gloria con una película y su secuela de Raid, que se, sí, tituló Realidad Sangrienta, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea, a toda la gente que le guste el cine de acción. Es una película trepidante desde el principio. Es de un grupo de policías que entra en una especie de edificio blindado y, bueno, tortas por todos lados, travelings, planos increíbles. Mira, la gente denosta mucho el cine bélico de acción, porque es violento y tal, y, uh-huh, no, estéticamente a veces es feo, pero yo quisiera, esas dos películas son un catálogo de cómo se mueve una cámara y los artilugios que se pueden hacer, ¿no? Sí, ¿no? Y es una película que disfrutaría mucho, por ejemplo, Pablo Ibar. Esos artilugios. Repite el título, Borja. La gente le dará igual al retroceder 10 segundos, sí, pero bueno. Es The Raid, y ahí se tituló Redada Sangrienta, tanto la primera como la segunda. Uh-huh. La primera se ve un poco más falta de presupuesto, pero la segunda, vamos, tiran la casa por la ventana. Sí, sí. ¿Es esa tu recomendación ya? Bueno, pues... ¿O tienes alguna otra más? Bueno, tengo un par de días más por ahí. ¿Más todavía? Sí, ¿las quieres decir ya? Bueno, sí. Vale, si quieres. Parece como si fuera ahí ahora o nunca. Yo, mientras tanto, si quieres, hago mi recomendación, también como preludio, un poco hablando de la banda sonora que nos va a acompañar hoy, que es de la película War Dogs, que el otro día tuve la oportunidad de ver, basada en la historia real de dos chavaletes americanos que vieron que había ahí una página de licitación de armas estadounidense. Porque Bush se fue a la guerra y abrió ahí una página y dijo, a ver, a comprar armas aquí todo el mundo. Entonces estos chavales dijeron, vamos a entrar ahí a mirar qué podemos venderle al gobierno, ¿no? Y uh-huh, se forraron. Uh-huh. Se forraron, pero luego la liaron un poco. En esta película cuenta un poco toda la historia, lo fácil que fue engañar al gobierno de los Estados Unidos, pero a su vez una pareja, como muchas veces suele pasar en estas películas, que sirvió para que la ley americana cambiara a la hora de tener un poco más de control sobre la licitación de armas. Claro, no podía ser que dos chavales de 20 y pico años se fueran a comprar balas allí a Europa, y que las balas fueran chinas y que las embalaran para traer a Estados Unidos y para llevar para ir para Irak. Entonces, claro, a raíz de eso, una película que es bastante entretenida y tiene una banda sonora, pues bueno, con temas míticos de los que nos gustan a nosotros, un poco menos conocidos, hay de todo, y hoy va a sonar alguno, Borja. Que recuperaremos después. War Dogs. Ok, pues apuntamos. Y bueno, como decimos, tuve un viaje a Berlín, o decirlo, a Alemania, y yo vine un poco flipado con el tema de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, todo esto, y recuperé el guía que nos hizo la visita al campo de concentración, pues nos recomendó varias películas. Y una de ellas era El Hijo de Saúl, que es una peli que ganó en 2015 el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Hablamos aquí de ella. Sí, hablamos de ella y, vamos, totalmente... Qué soberbio, quedó un poco, ¿no? Te lo dijo lo que era, pero aquí ya... Bueno, ya lo sabíamos. Ya, venimos de vuelta. No, sí, sí, pero vamos... nos refleja un poco la vida de un hombre que se dedicaba a quemar los cuerpos en el crematorio de Sachsenhausen. Y bueno, pues totalmente recomendable, pero hay que verla con cuerpo, ¿eh? Sí. Además está rodada de una manera muy, muy subjetiva desde el punto de vista. O sea, la cámara está muy cerca siempre y siempre por la espalda de nuestro protagonista y bueno, pues es impactante, la verdad, sobre todo después de haber estado allí. Claro. Y también recomendar otra película que es quizá una película que demuestra el germen del odio que desencadenó ya la Primera Guerra Mundial, que es la cinta blanca de Michael Haneke, que, como digo, eso es un thriller en un pueblo pequeño, pero es extrapolable a toda lo que se puede sentir en los momentos previos al estallido de la Primera Guerra Mundial, de la primera, en este caso. La primera, sí. Este extremismo, esa educación extrema, esa falta de esa maldad intrínseca en muchos de nosotros, pues aquí lo refleja Haneke con una maestría increíble. Pues nada, Borja, yo creo que un gran preludio, un buen viaje, tanto para disfrutar como para cultivar un poquitín la mente y, como decías tú antes, Borja, saber de dónde venimos, ¿no? Para intentar ir a un sitio mejor. Y no volver a ir a donde estábamos antes. Uh-huh. Es un poco lioso lo que acabo de decir, bueno, pero yo sí, creo que... Se entiende. Se entiende, ¿no? Y precisamente también vamos a hablar hoy de esas situaciones de personajes que se vieron metidos en la guerra. Esas situaciones, esas dudas morales, ¿no? Como también tenían estos traficantes de armas. Sí. Incluso uno era pacifista y estaba en contra de la guerra de Bush. Y se encontró vendiendo armas para mandar a Irak. Y nuestro clásico contra popular también va un poco de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. De gente que se encontró ahí en el medio... Y de repente, es complicado, ¿eh? Muy de cosas. Bueno, luego explicamos más o menos. Luego lo explicamos. Sí. ¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta, Borja, ahora que son las 7:20 y nos vamos a ir a publicidad? Estaba buscando, como siempre hacemos, un pequeño corte de audio que dé paso a la sección. Y siempre nos gusta poner a Gasset, ¿no? Sí. Y últimamente me doy cuenta, ahora que pongo a Gasset, que ahora está habiendo muchas zanjas también en Gijón, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno, no sé. Pues yo sí lo sé por qué. Sea. ¿Por qué? Cuenta. Pero yo pensé que no funcionaba. Te lo digo ahora en la desconexión. Esto ha sido todo. Os recomiendo un buen paseo dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. El resto, con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados, ya tienen bastante. ¡Soldados! ¡Lorry! Clásico, no tan popular, de este lunes 15 de octubre, Borja, como estamos hablando, pues va a hablar de la etapa de auge nazi, de gente que... Bueno, auge y declive también. Auge y declive, sí, porque estaban ahí, bueno, ahora lo contamos. Sí, ahora lo contamos, sí. Con una película que encontraste en... En el videoclub, como siempre. En el videoclub. Sí, pero esta película ya la vi hace años. Que, bueno, es una película de 2007. Se trata de la película Los Falsificadores. Die Falscher. En alemán. The Falscher. The Falscher. No sé, bueno, como. Falscher. No sé cómo se dice. Bueno. Dirigida por Stefan Ruzowitzki. Mm. Bueno, que ahí también es difícil de pronunciar, evidentemente, pero bueno. Es una película austriaca, como decimos, del año 2007. Y en la que habla un poco de una historia real, verdadera. Uh-huh. En la que una serie de judíos encarcelados o aprisionados en un campo de concentración, concretamente. En el que está al lado de Berlín, que es el Sachsenhausen. Uh-huh. Tampoco sé muy bien, creo que se dice así, Sachsenhausen. Bueno. No te preocupes. Y bueno, cuenta la historia real en cómo, bueno, el plan nazi era utilizar a estos judíos, que eran profesionales ya de la falsificación de moneda. Querían inundar la economía británica con billetes falsos y así, bueno, pues dinamitar la economía desde dentro de la economía británica. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues vemos ahí cómo van haciendo, cómo los amenazan para que vayan haciendo este tipo de moneda. Uh-huh. También después se mete con el dólar para intentar minar también la economía norteamericana. Uh-huh. Pero bueno, ahí empieza un poco el boicot que les hacen estos judíos. Y claro. Bueno, no sé si tenemos un tráiler por ahí para ponernos un poco en situación. Vamos a escuchar primero el tráiler y luego ya profundizamos sobre la película y también pues sobre ese viaje que te hizo ver cosas que lo viste también en la película, como hablando un poco de más allá de un genocidio, ¿no, Borja? Uh-huh. O sea, un negocio puro y duro, ¿no? Sí. O sea, una intención de, como las películas estas son las series de dibujos, de tratar de conquistar el mundo, ¿eh? Eso lo tenía en la cabeza, tan loco. Señor Sogovich, muy a mi pesar, debo pedirle un anticipo. ¡Dani Sorovich! ¡El canalla más encantador de todo Berlín! ¿Es ruso? Espero que no sea comunista. Necesito un pasaporte argentino. Tienes suerte de querer un pasaporte argentino. La patria del tango. Comisaría Central de Berlín, Departamento de Moneda Falsa. Es para mí un honor apresar al mejor falsificador del mundo. Número 75.517. Salomon Sorovich, el rey de la falsificación. Me llamo Herzog. Bienvenido a Sachsenhausen. Operación Bernhardt. Falsificamos dinero a lo grande. Intente abstraerse de las circunstancias. Solo usted y yo y billetes falsos perfectos. Nadie ve lo que pasa aquí. Los nazis están arruinados. Sin divisas no hay gasolina ni nada. ¿Sabe qué, Sorovich? Aquí se puede llegar a sobrevivir. No se lo puedo garantizar a todos, pero a usted sí. Salí. Podríamos luchar. Es mejor que la cámara de gas. Prefiero morir gaseado mañana que me disparen hoy sin sentido. Si no sobrevives aquí, ¿para qué quieres sobrevivir? Pues ahí teníamos, Borja, el tráiler de Los Falsificadores. Eso es, la operación que se desarrolló es una operación real, bueno, que ocurrió realmente en el año 45, se llamó la operación Bernhardt, como decimos, para subvencionar a los nazis y también para minar la economía interna de Gran Bretaña con las libras, uh-huh. con la falsificación de libras y también con la falsificación del dólar. Uh-huh. Bueno, vemos aquí una serie de personajes. Como decimos al principio del tráiler, escuchamos una música muy lúdica, ¿no? Que se pegaba la gran vida de nuestro protagonista. Uh-huh. Eso falsificaba documentos, dinero y bueno, pues vivía de una manera bastante despreocupada hasta que le pillan los de las SS con intención de culminar su plan de falsificación. Vemos un personaje en un principio, este hombre, Salomon Sorovich, es bastante despreocupado en un principio, uh-huh. sin conciencia de no conciencia, ¿no? Pero si él es un punto de vista egoísta, que si él está bien, que si no le gasean, si todo va bien, pues lo demás le da igual, ¿no? No tiene conciencia de esa de lucha contra del fascismo y de los nazis, pero poco a poco, a medida que va avanzando la película y en contacto sobre todo con sus compañeros, se va dando cuenta de que puede realizar algo más y poner un poco de traba para que los nazis no consigan su objetivo final. Entonces, bueno, para la fabricación del dólar, pues se ve cómo va poniendo pequeñas trabas, que no consigue hacerlo, pero no consigue hacerlo de una manera totalmente intencionada para evitar que los nazis tengan su objetivo cumplido. Claro. Bueno, una película, Borja, que yo creo que cumple mucho las condiciones de clásico no tan popular, porque quizá no mucha gente la conozca, pero es una película bastante galardonada. Uh-huh. Tiene un Oscar, una espiga de plata en la Seminci. Uh-huh. Que no olvidemos que es el festival favorito de Pumares, el de Valladolid, en el festival de Berlín también. O sea que sí, viene. Es una película con muchos premios. Uh-huh. Bastante, austríaca, ¿eh? Sí. Y es una película, a ver, sí que se percibe, ¿no? La maldad de los nazis y uh-huh. lo que le hicieron los judíos. Pero no es tan cruda como, por ejemplo, puede ser El hijo de Saúl, no es tan cruda como puede ser Una lista de Schindler. Está rodada más bien desde un punto de vista de thriller, de sí, eso te iba a decir. Incluso una película carcelaria. Por lo que vi, por lo que pudimos escuchar en el tráiler, y con esos 98 minutos de duración, pues bueno, la película con cierto ritmo. No una película complicada de ver sobre el Holocausto, ¿eh? Bueno, sí que hay alguna ejecución, hay algún maltrato que se ve bastante, pero bueno, no se recrea en ello, ¿sabes? Es algo como circunstancial y ellos, claro, ellos están en unos barracones especiales y están dentro de su malestar y como... Uh-huh. No, tampoco es banalizarlo, ¿no? Está en una situación un poco cómoda respecto al resto de judíos internados allí. Claro que ahí entrábamos en el tema moral, ¿no? Sí, sí. De echarle un cable eso es. A los nazis sí. En contra de tu propia gente. Bueno, en contra ellos un poco tienen, de la misión, no claro, directamente ellos contra que, tu gente. Que sobrevivir, pero bueno, se plantea esta dicotomía en la cual el protagonista Sally al principio se muestra totalmente dócil en cuanto a ello, a pesar de que moralmente no esté de acuerdo. Uh-huh. Bueno, dije, ¿qué vamos a hacer? Después, a medida que avanza la película, vemos cómo se da cuenta de que tiene una manera de retrasar lo inevitable, ¿no? Y, claro. Y aquí es donde está el kit de la película. Se nos vuelve a plantear un poco la cuestión de la semana pasada sobre, en este caso era sobre el macarcismo y el tema de El Ekazán cuando se descubrió, ¿no? Cuando sí. quiso descubrir la disyuntiva de ¿tú qué harías? Sí, claro, sí, vete sí. tú en ese. Es que si es una pregunta que yo creo que al final no puede tener respuesta porque es que si no te ves implicado ahí. Pues como lo pasa que ahora, en esta época en la que vivimos, queremos darle la respuesta a todo. Sí, sí, sí, y clasificarlo todo, pero exactamente. Bueno, sí, es inevitable. Sí. Pero bueno, yo creo que la película, sobre todo la originalidad de poner a un judío en la situación esa, de con su talento estar echando un cable a los nazis en esa misión que, bueno, que ya se veía que iba a cuesta abajo ya, ¿no? Sí, sí, sí, una misión muy, muy difícil y bueno... la verdad que bueno, es una película totalmente recomendable para toda la gente que quiere saber un poco el funcionamiento de los campos de concentración. De hecho, nos dijo el guía allí nos dijo una cosa, que eran las marchas, ¿no? Que se dedicaban a probar zapatos. Sí. Se ponían zapatos a judíos y se ponían a caminar con pesos y todo. Sí. Y eso se ve reflejado en la película también. Vamos, uh-huh. que de, o sea, de una manera histórica sí que está bien documentada. Y bueno. Eso te iba a decir, ¿hay algún enlace sobre tu visita y sobre lo que está en la sí, película? Sí, sí, claro, que... claro. De hecho, los barracones, bueno, están destruidos. Solamente quedan en pie dos barracones, uh-huh. en el cual uno es museo ahora mismo y otro es la cárcel, queda la mitad de la cárcel uh-huh. y el otro está convertido en museo y otro se conserva más o menos como uh-huh. como estaba antaño, porque claro, cuando se iban los nazis pues lo quemaban todo para no dejar evidencias, ¿no? Claro, eso así haría reforzar las teorías negacionistas del Holocausto y esas cosas, pero bueno claro, ya van preparando. Es muy cruda la frase que le dice, en plan de tú abstráete de lo que hay alrededor y dedícate a falsificar dinero, sí, en sí. plan de todo lo, te estás dando cuenta sí. de lo que está pasando, pero sí. olvídate, céntrate en esto, claro, como si fuera fácil. Es una manipulación que hacen, ¿no? Incluso vemos una escena en la cual el jefe de las SS uh-huh. obliga a salir el protagonista a redactar un informe, un documento en el cual es culpa de todos sus sus pecados y sus o las cosas malas que él hizo, ¿no? Claro. O sea, es consciente de que lo que hace está mal, el propio general de SS. Uh-huh. Cuando ve que ya no hay vuelta atrás y que las tropas de aliadas están invadiendo ya Berlín, pues uh-huh. Decide intentar conseguir ese salvoconducto que le libre de la quema. Claro, claro. Los nazis y el arrepentimiento también, Borja. Mucha gente ahí, y muy vinculado también a la religión, quiero hacer la reflexión esta, ¿qué estarían pensando? O sea, estarían ahí haciendo como un plan de, madre mía, con la que estamos liando aquí. Sí, bueno, los que eran creyentes, el cielo, ellos sabían que eran ahí, ¿eh? Eso se bueno, hay muchos discursos de Hitler y de Himmler, uno de sus principales acólitos. Sí. Cómo arengan a sus tropas, aludiendo que queda poco para ellos. Tenían la visión enfermiza y mesiánica, ¿no? del imperio ario. Uh-huh. Incluso llevaron a gente a Oriente Medio, Oriente Próximo, para intentar buscar algún vestigio de que reforzara su teoría de que fuera una raza de por sí, ¿no? La raza aria. Claro, claro. Uh-huh. Y estaban totalmente convencidos de ellos. Incluso, bueno, la religión católica quedaba en segundo plano y quedaba como supremacía el imperialismo y esa visión mesiánica de Hitler como líder único, y bueno, la religión quedaba en segundo plano. Sí. Mira, estoy leyendo ahí ahora mismo sobre Himmler. Que desde muy temprana edad estuvo muy interesado en el misticismo y en el ocultismo. Claro, sí. Bueno, claro. Hay mucha literatura, hay mucha. Por ejemplo, Hellboy, por ejemplo, se basa mucho en esto también, esta simbología nazi. Uh-huh. Y bueno, y los símbolos nazis, la svástica, provienen de muy atrás. Claro. Lo vemos en el antiguo Egipto y creo leer en algún sitio, bueno, aparte de que Hitler tenía ciertas dotes tanto pictóricas como artísticas por sus estudios ahí en Austria, que había la svástica, o sea, la bandera nazi era cogida la svástica de esa cultura egipcia o algo, me parece. Le puso un círculo blanco para resaltarla y le puso un fondo rojo por la bandera de la URSS o por el rojo comunista, porque él tenía la idea de que eso hacía resaltar mucho. Uh-huh. Entonces ese fue como un poco el origen. Uh-huh. O sea que bueno, todo eso muy interesante, ¿no? Esas cabezas, ¿eh? Sí, no, y además esas cabezas para la maldad. Una vez allí en el campo, el guía nos explicaba los métodos que utilizaban para despersonalizar a los judíos como grupo y cómo lo repartían. Les daban un número, un código triangular para clasificarlos, les daban, o sea, el triángulo le explicaba un poco el motivo por el cual estaban allí, ya sea judíos, ya sea comunista, homosexual, había una serie de códigos ahí. Hace poco había una exposición ahí en el antiguo instituto y estaban todos esos códigos ahí. Es bastante interesante, pero es una manera de dispersión completa. Totalmente. Incluso los agrupaban de manera que no se entendieran, que fueran diferentes necesidades para que no se pudieran organizar. Claro. Y los propios castigos, está la figura del capo, había un capo por barracón, que sale también la película esta de los falsificadores, uh-huh. el cual era el digamos, era judío, estaba uh-huh. incluido ahí, y era el encargado de administrar los castigos. Sí, sí. Normalmente cogían a gente sin escrúpulos, asesinos, uh-huh. Gente bueno, con muy poca empatía y que era capaz de cualquier cosa para ellos estar bien y los demás a raya. Eran los perros de los nazis. Los perros. Uh-huh. Pues nada, Borja, yo creo que una buena recomendación de clásico no tan popular, para que bueno, la gente quiera ahondar un poco, que le guste pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto, quiera seguir analizando, porque a ver, es una auténtica barbaridad lo que ocurrió, pero bueno, siempre está bien dar ese giro, pensar lo que estaban pensando, en cómo lo hacían, uh-huh. o sea, llegar a la profundidad de la más miseria, lo más bárbaro del ser humano, ¿no? O sea, cómo fríamente cómo lo calcularon todo, que tremendo. Cuando ves algún tipo de documental o una película como esta, esto es increíble, que la mente humana llegue hasta ahí, ¿no? Quizá esta película no refleje tan bien eso que dices tú, Jairo. Porque está más enfocado al argumento. Enfocado a esta uh-huh. operación que tuvo lugar, ¿no? Sí, sí. Lo digo ahora, la operación Berhard. Uh-huh. Pero sí que vemos eso, la

Pues resulta que Borja pues estaba por allí caminando por las calles del frío Berlín y me mandaste un mensaje y me dijiste, mira, no sé qué de... No, no era en Berlín. En Potsdam. En Potsdam. Sí, Potsdam era una ciudad donde los dirigentes de la antigua Prusia veraneaban. Es una zona con mucho dinero y tal. Y resulta que ahí hay un estudio de cine muy importante donde se rodan muchas películas. Uh-huh. Incluso en la actualidad. Incluso en la actualidad. Y bueno, estuvimos buscando un poco el vínculo. También yo te comentaba sobre el libro que del que hablamos hace un par de semanas, ¿no? El Sorjo no es un mueble de IKEA. Digo, sí, eso me suena de cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente no se hacía el mismo cine, pero se estaban haciendo algunas cosas. Entonces digo, pues estaría bien hablar sobre lo que se estaba haciendo durante, o sea, en plena batalla. En plena batalla, sí, en sí. En plena batalla ahí se estaban haciendo cosas y también encontramos la UFA, que era como el máximo representante, o sea, es lo que en Potsdam, allí en la ciudad de Alemania, acabó, es donde está la sede de la UFA, ¿no? Yo no sé si las instalaciones que tuviste eran... No vi instalaciones, lo comentaron de pasada, sí. No llegamos a ir, pero bueno, sí que nos dijeron que aún hoy en día que eran unos estudios muy importantes, sí. Ahí en Potsdam, pero sí que también existió eso a principios del siglo... Del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, durante la República de Weimar, es cuando surge esta UFA, ¿no? Que es la Universitarium Film AG. Uh-huh. O sea, como tú, Aranda García. Sí, me fijé también. Y tiene un buen logo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues tiene una camiseta, la UFA, ¿eh? O sea, ahí con la F en el medio, sí. Su cuadrado y tal, no sé qué. Casi va un poco a esvástica el logo de la UFA. Bueno, pero esto surge mucho antes de que llegue Hitler al poder, incluso bueno, sí, mucho antes. Se prolonga hasta el 45, pero bueno, actividad así hasta el 33, que es cuando la ascensión de... Sí, sin llegar quizás a la actualidad y antes de meternos en faena sobre lo que se estaba haciendo durante la época de guerra, Borja, la UFA llegó a competir o incluso llegó a tener casi el poder para competir con Hollywood, ¿eh? Claro, en la época de Weimar vemos muchas producciones que con gente famosísima como Fritz Lang, que bueno, fue el director uh-huh. de Metrópolis, o uh-huh. M, el vampiro de Düsseldorf, uh-huh. y también Murnau, que es el director, por ejemplo, de Amanecer. Uh-huh. Y también la archiconocida Marlene Dietrich, que hizo muchos documentales de alpinismo y de películas. Es y que hizo la realmente... primera película hablada en la UFA fue de Marlene Dietrich, porque además justo pilla antes de la guerra esa transición del cine mudo al sonoro, que era un cambio como gigantesco. Claro, sí. Una auténtica revolución. Poneros siempre... Además, mucha gente incluso pensando que el cine sonoro no iba a estar bien. Uh-huh. Precisamente en ese libro hay unas declaraciones de Hitchcock, era en plan de que el cine era lo más bello de la historia, pero que había un problema, que es que estaba estropeado cuando los actores abrían la boca. Sí, sí. Entonces, imaginaros, ¿no? Para aquella época, sí, que la gente estaba acostumbrada a verlo, pues bueno, un espectáculo muy diferente a lo que es ahora. Sí, también, por ejemplo, las películas como Bailando... Purista, ¿no? Un poco. Bailando bajo la lluvia, también. Vemos un poco una escena que habla un poco de esto, ¿no? De la belleza y cómo los actores tuvieron que adaptar a este tipo de... Exactamente. Y cómo no todos pudieron. Y no todos pudieron, evidentemente. Ahí sí que hay mucha intrahistoria que podemos rescatar algún día. Pues sí, sí. Bueno, como bien dices, una trayectoria de la UFA a lo largo de muchos años que permanece en la actualidad, pero sí que tuvo una etapa que le pilló en el medio, estando en Alemania, claro, la época de la propaganda, ¿no? Sí. Entonces, claro, en los años 20 había tenido la expansión financiera de la que hablamos. Metrópolis había sido un poco taquilla, ¿no? Se habían gastado, me parece que eran 5 millones de marcos, uh-huh. y evidentemente no fue recuperado. No recuperó, luego se transformó en... Antes estaba viendo un tráiler de la reedición y era antes que Matrix, antes que Star Wars, antes que, uh-huh. que todo esto, estaba pues esta Metrópolis de Fritz Lang, en la que vemos un mundo pues un poco... Pues una distopia de 2026. Sí, es una distopia y, bueno, muy rescatable. Hombre, hay que dejarse llevar un poco por el expresionismo alemán, ¿no? Y, claro, sí. Y trasladarse un poco a la época, pero sí que es una película con bastante vigencia en nuestros días, incluso eso, en el mundo distópico de Orwell o de Aldous Huxley. Claro, claro. La película, eso, venía el director y la mujer también, bueno, luego hablaremos al final, o igual ahora, no sé, Borja, como quieras. Había una problemática entre el director, entre Fritz Lang y su mujer, que fue la que guionista, y el director pues tenía una visión un poquitín como más marxista quizás de, del enfoque de la película, y en cambio la mujer pues tenía una visión un poco diferente, ¿no? Entonces, ella pensaba que hacer una revolución y atentar contra lo que te estaba dando trabajo, por mucho que te estuviera oprimiendo, pues que no estaba bien. El director lo enfocaba de otra manera, con lo cual el trasfondo de Metrópolis también es muy interesante, aparte de, de mostrar la distopía que produce esa clase superior que está viviendo arriba con todo lujo, y esa clase inferior, porque está abajo, pues currando para todos los demás, ¿no? O sea, que Metrópolis también muy anticipada. Sí, muy anticipada, sí. Y son totalmente revolucionarias. También el vampiro de Dusseldorf también es una revolución en cuanto a cómo muestra muy bien los movimientos de cámara muy precisos, muy innovadores para la época, que bueno, fueron pioneros en muchos aspectos del arte cinematográfico. Como decimos, volviendo un poco a la historia... Sí. Adolf Hitler, como decimos, llega al poder en el año 1933 y bueno, pues se hace cargo un poco de esta UFA. En un principio sí que había una cierta libertad para que sigan haciendo cine y así de una manera, vamos, un poco libre, pero después el ministro de propaganda Joseph Goebbels controló finalmente el contenido de los filmes de la UEFA. Y después empecé con lo de siempre, ¿no? Lo que todos conocemos. Represiones políticas, claro. Presiones, amenazas. Y bueno, fue esto. En un principio fue en el mundo teatral y literario, pero bueno, este clima tan opresivo llevó a Fritz Lang y a otros muchos autores de esa época a emigrar. Y entonces hizo carrera en Estados Unidos. En Hollywood. Sí, pues mucha gente al final pues se marchó de Europa y pues todo ese talento que tenía, que estaba totalmente reprimido aquí en la Alemania nazi, pues otro beneficio para los americanos, Borja. Otra cosa. Otra. Eso que sí. ¿Verdad? O sea, al final siempre te das cuenta que en la Segunda Guerra Mundial siempre, de alguna otra manera, los americanos siempre cogieron propa bien, ¿eh? Bueno, sí. Claro, pero todo el talento que había ahí en Alemania, en Europa y tal, pues entonces dijeron, no, aquí tranquilos. Bueno, aquí no hay ningún problema. No sé si 20 días antes o unos meses antes de la ascensión a Hitler del poder, Albert Einstein emigró también para Estados Unidos. Claro, claro. Oliéndose el percal que venía. Claro, pero era listo. Así que imagínate. Claro, claro, claro. Bueno, y una vez sabiendo y antes de decir lo que es ahora mismo la UFA, ¿qué te parece si hacemos ese breve repaso sobre lo que estaba haciendo la gente, todos los países, justo en el momento que Hitler invade Polonia? Entonces, claro, todo el mundo se paraliza, evidentemente. Hay una gran guerra mundial y, por ejemplo, en Inglaterra, que era permanentemente bombardeada, pues se para totalmente la producción, pues evidentemente pues todo el dinero, todas las inversiones se van a destinar a defensa. Eso es. Después también, bueno, y defensa y todavía se producían algún documental. Exactamente, pero aún así, algún documental sí que se logra hacer, ¿eh? Sí, sí, se van a hacer documentales y, bueno, dirigidos por diferentes directores y guionistas, por ejemplo, Michael Powell, Emmerich Pressworth. Después son películas que narran un poco el conflicto bélico, que es El espía negro, una película del 39, Los invasores, del 41. Y, bueno, pues es remarcable el tono poético de estas producciones, más de lo habitual, quizá para no reflejar la crudeza, ¿no?, de la guerra. Claro, nos vamos a ir situando en varios puntos del mapa y en Gran Bretaña, pues lo que ocurría era eso, que tenían la guerra justo enfrente, pero justo encima, pero ellos la enfocaban de una manera un poco más poética, ¿no? Estados Unidos tarda un poco más en meterse, pero de repente llega el ataque de Pearl Harbor y entonces ahí ya... Sí, quizás el ataque de Pearl Harbor es lo que hace ver a los americanos que su guerra está en su casa, ¿no? Vemos como la Primera Guerra Mundial quizás no tuvo tanta repercusión sobre ellos porque tuvo todo lugar en Europa, o bueno, mayormente en Europa, pero como les tocaba más de cerca, la gente se involucró más y, bueno, como decimos, muchas producciones se vieron acortadas en dinero, el presupuesto de las estrellas bajaron su caché incluso. Claro, porque, estamos hablando de que veníamos del mudo al sonoro y empezaron a despuntar pues las estrellas estrellísimas. Era cuando el Hollywood empezaba ya Hollywood de oro, digamos, a florecer, y de repente bajón, y hay que limitar ahí porque hay que mandar dinero a hay que mandar armas. dinero a las tropas, a producir armas, y bueno, pues hay una parte un poco de caneta más. Recordar también el crack del 29, que tampoco se habrían recuperado del todo. Sí, y pero ¿cómo enfocaban las películas al principio, Borja? Porque Estados Unidos ahí como siempre. Sí. Lo edulcoraban un poco todo, ¿no? También de una manera más lúdica. Representaban un poco la hacía un poco de propaganda bélica, pero quizá más para conseguir ese afán de convocatoria, para que la gente se animara a alistarse, esas cosas, ¿no? Claro. No lo ponía tan crudo como realmente exactamente. Era. Exactamente. Pero en cambio, algunos directores, ya saltándose un poco todos los patrones y todas las guías, dijeron, no, allí está pasando algo bastante gordo, ya lo veréis luego, pero ya vamos a ir diciéndoos lo que está pasando allí, en realidad, la barbaridad que se está cometiendo, ¿no? Sí, de hecho, John Ford o Frank Capra pues filmarían diferentes aspectos de la guerra, por ejemplo, la invasión de Sicilia o el desembarco de Normandía, que son hechos históricos muy renombrados después en el cine posterior de los años 90 con Spielberg. Y que ya se filmaron cosas allí prácticamente a pie de batalla, ¿no? Estamos hablando durante la misma guerra que ya, pues eso, el desembarco de Normandía y todo esto, estaba ahí fue, quizá no fue en directo, pero sí fue una de las primeras guerras que se pudieron filmar, ¿no? Claro. De hecho, en Film Affinity podemos encontrar un documental muy interesante sobre este tema, que se trata de La guerra en Hollywood, que es una miniserie que cuenta un poco esta temática, ¿no? Cómo cuatro directores americanos intentan reflejar la realidad de la guerra, ¿no? Sí. No mostrar esa visión tan edulcorada que era en un principio. Claro, yo me imagino que igual también el gobierno estadounidense pues manda a esta gente ahí un poco con el... para decir, oye, a ver, grabarme algo guapo, pero claro, ellos se encuentran ahí, volvemos otra vez a la ética y a la moral. Es decir, ¿qué volvemos? ¿Contando lo guapo que están ahí los soldados o de repente mandamos ahí amputados y la crudeza de lo que está pasando en la realidad? Y entonces, claro, pues estos valientes que se saltaron las normas y mostraron al mundo lo que pasaba, Borja. Sí, también, y después surgieron numerosos, después de la Segunda Guerra Mundial surgieron diferentes películas, bueno, y durante, mira, por ejemplo, El gran dictador de Charles Chaplin en el 40 hace una especie de sátira, la ridiculización de Adolf Hitler. Se empieza a utilizar lo que hablamos muchas veces también, la comedia como denuncia. Como denuncia, evidentemente, sí. Claro. El ser y no ser de Ernest Lubitsch es del 42. Y bueno, pues después una serie de películas, por ejemplo, Los náufragos de Alfred Hitchcock, que también se vio muy afectado por... No afectado, sino si... No pudo llevar a cabo todo su cine, ¿no? Hitchcock, que quisiera. Claro, ahí le partió a Hitchcock, en realidad. Hace esta película Náufragos, como que tiene como telón de fondo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y otra película muy interesante, muy al hilo de esta de Hitchcock, que también es un lugar muy cerrado, en el cual hay también un traidor y tal, se llama... Traidor en el infierno, que es una película de Billy Wilder, de Wilder. Que es otro de los cineastas también involucrado en estos serie de cuatro cineastas que fueron a reflejar la realidad de la guerra. Y trata eso de durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros alemán, pues hay diferentes sargentos americanos y sospechan que planean una fuga, pero sospechan que hay uno que filtra información. Sí, entonces, bueno, son las piquillas. Una película muy teatral también que yo recomiendo, la vi hace poco y la verdad que es una auténtica joya de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, hacemos un repaso ya rápido, Borja, que estamos acabando. En el cine americano también, pues hay una serie de géneros, porque de aquella el cine, lo cuenta bien el libro, estaba muy enclavado en cuatro tipos de películas. Y, por ejemplo, el policiaco, que se tenía que seguir haciendo porque la gente demandaba cine de policías, no se marcó mucho con la guerra, se quedaba ahí un poco en la ambigüedad, sin marcarse mucho. Luego, cómo no, la URSS, con Stalin ahí gobernando con puño de hierro y involucrado totalmente en la propaganda, por supuesto. O sea, el cine en aquella época, evidentemente, estamos hablando de propaganda. Era una auténtica herramienta. Se ve también, por ejemplo, en Malditos Bastardos, ¿no? Como el Führer ordena ahí hacer la película esa y tal. Bueno, es el cine como herramienta de manipulación de masas, totalmente. Sí, se le escapa un poco de las manos a Stalin porque se pone a hacer una, creo que era una trilogía del zar, no me doy cuenta. Iván el Terrible. Sí. Y nota él ciertos semejanzas consigo mismo y entonces dice: no. Mejor no, mejor esto, corta. Esto mejor lo dejamos. corta. Y luego, por último, tenemos en Italia Mussolini, que intentó reflotar. Pues eso, la grandiosidad que tenía el cine de 1914 con esos Cinecittà, ¿era, no? ¿no, Borja, me parece? Cinechita, sí. Cinechita, en los que empieza el gran Rossellini a trabajar pues a las órdenes del fascismo, claramente, pero a la vez empiezan a llegar los aliados, empiezan a llegar los americanos, y Rossellini cambia totalmente, da un giro, sí, sí, y sí. Entonces eso desemboca, algo que te va a gustar a ti mucho, Borja, sí, que es el nuevo neorrealismo, ¿no? Sí, es el neorrealismo italiano. Esos son los inicios, italiano, ¿no? Son los inicios de eso, del fascismo, que surge un cine muy social, muy muy la cinemática de la verdad también, y este neorrealismo con el ladrón de bicicletas, y bueno, ya posteriormente que vendría ya otros como Pier Paolo Pasolini, que serían totalmente revulsivos para la época. Pues exactamente, Borja. Pues qué repaso más majo, Borja. Bueno, no sé si se entiende, sí, muy así, bien, pero rápido, así. Tal, yo creo que sí. Yo me gustaría, esto siempre decimos que a veces que lo hacemos, en algunas entradas del blog lo hemos hecho, pero por ejemplo, estaría muy bien, de este repaso que hemos hecho sobre lo que se estaba haciendo en tiempo real durante la guerra en los diferentes países, o sea, haciendo cronológico. Una lista de películas, sí. Y tú te las vas viendo, y te diciendo, o sea, la gente en plena guerra, pues está viendo esto. No debe ser fácil, ¿eh? No. Pues yo me imagino que esos documentales, esa propaganda, pero bueno, es un ejercicio, ¿no? Sí, pues un ejercicio, sí. No podríamos llamarlo ver cine, sino, no sé, una revisión, no sé cómo llamarlo. Para revisionistas. Para revisionistas, no sé, es que no sé cómo llamar a ese ejercicio de ver lo que cinematográficamente se le estaba ofreciendo a la población en plena guerra. Bueno, de hecho, hay unos estudios de, bueno, en el cine, hay cine y sociología, que yo creo que lo hablamos, yo creo, con alguien lo hablé alguna vez que comentaba eso, que el cine, y sobre todo el cine de terror, era un claro reflejo de la situación actual de socioeconómica y social. Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que todo el mundo lo entienda. Sí. Cuando la época de crisis económica, sí, hace 10 años, hubo un resurgimiento del cine de vampiros. Uh-huh. Después, tras este cine de vampiros, esta crisis económica, bueno, tras esta crisis de los bancos, llegó la crisis económica y el tiempo de recuperación y tal. Y como veíamos como la gente estaba un poco abotargada y no reaccionaba frente a estos cambios. Y había mucho cine de zombies, por ejemplo. De zombies también, sí, es cierto. Entonces, bueno, sí, sí. Es un claro reflejo de la... Claro. Hay películas que surgen, sí, por la carencia de directores, productores, lo que sea, pero también hay cosas que no son casualidad, que están ahí por algo, ¿no? Sí, sí, pues... Pues sí, el cine se utiliza, Borja, para estas cosas también. Hacemos la pausa. Yo creo que en la desconexión ya no van a pillar la parte final del programa, porque acabamos de cumplir la hora de programa, pero los del podcast sí, los del podcast nos van a pillar. Vía libre. Sí, una agenda que es muy fácil de consultar si busquéis en Google, pero nosotros os lo vamos a poner un poco más fácil después de este tema de Pink Floyd. ¿Qué te parece? Muy bien. Está costando entrar un poco al tema de Pink Floyd, ¿eh? Están metiendo ahí un poco, bueno, es que este disco, audio de película ahí. Este disco mola mucho, este Wish You Were Here. Yo lo descubrí hace poco, Pink Floyd. Wish You Were Here. Yo conocía lo típico. ¿Qué lo estás, diciendo? ¿Qué lo estás diciendo de memoria? ¿Sí? ¿Te salió el nombre o lo estabas leyendo? No, lo sé. Cultivado, ¿eh? Y en ese disco hay una canción que se llama... Ahora no quieres hacer nada. No sé, ¿sí? qué Little Diamond, Shining Little Diamond, que es que la utiliza Iker Jiménez también en su... La utiliza Iker Jiménez. Sí, sí, está muy guay. La verdad que es un disco muy guay. Otro que no hace las cosas por casualidad, Iker Jiménez, ¿eh? Oh, hombre, más listo. Bueno, Borja, después de este programa sobre lo que pasaba allí, tu viaje en Alemania. No sé si quieres dejar alguna píldora más en este bonus track para los del podcast, los del FM, ahí en el 105 de la FM en Gijón y en el 88.5 Radio Alemania en Granada. Nos escuchan. No sé si quieres cerrar de alguna manera o directamente ya. Pues bueno, no. Lázalo cinematográficamente. Pues bueno, como no quiero dar más así de. Bueno, tuve un viaje ahí muy guay, lo pasamos muy bien. También disfrutamos de la historia. Y bueno, pues la verdad que hay que impresiona, ¿no? El tema ese de los. Una cosa es verlo en el cine, que siempre te acongoja y siempre te deja un poco atrás, pero verlo in situ, pues sí que te lo ves palpable, ¿no? Lo ves de una manera. Ya no es ficción, es algo real. Uh-huh. Y bueno, pues aconsejo a todo el mundo con quizá alguna idea de xenofobia. Algún día aquí tiene ahí un germen de, uh-huh. de xenofobia o de odio, pues que vaya a un sitio de estos. El racismo se cura viajando, que es lo que no sé quién exactamente fue el que lo dijo, pero tenía mucha razón, ¿no? Y el fascismo leyendo, pues eso lo decía en el Carver Hald, en la serie esta que te recomendé. ¿Sí? Sí, lo decía así, dice, pero ¿qué cojones es? Y dije esa mierda. Sí. Yo lo mucho, soy un facha de virgen. Algo así. Bueno, hablando de proyecciones, decimos que vamos a decir un poco de agenda, sobre todo porque gratuitamente, siempre a veces me ofusco buscando y no me doy cuenta que en nuestra propia página, Borja, que hoy la voy a decir yo de mano, vale, y así te lo ahorro, que es cinefagiafm.wordpress.com, si vas a la zona de agenda, te salen todas las proyecciones de los centros de cultura de Gijón, y hoy están en la semana de la erradicación de la pobreza, el astillero, disculpen las molestias, hoy en el Centro de Cultura del Antiguo Instituto, mira, al hilo del programa del otro día del Soñacóptero de nuestras compañeras uh-huh. de Radio Cara sobre la pobreza, pues mira, hoy teníamos una película que ya fue a las 7:30 o está siendo, está el ciclo de cine africano, que vaya por su octava edición, que tuvimos aquí a los organizadores el año pasado y que estaría bien quizás volver este año a hablar con ellos, que se prolonga durante todo el mes de octubre, y luego un cineforum que te va a gustar mucho, que está siendo en la arena todos los martes de este mes, y es sobre Terry Gilliam, con La vida de Brian, El sentido de la vida, Jack Berwocki, La bestia del reino, y hasta ahí. Eso es el martes 30 de octubre, que sería el último martes de octubre en este ciclo dedicado a Terry Gilliam, con lo cual siempre hay cosas en el Ateneo, ciclo cine y literatura, en la casa, no hablamos de ella aquí. Del Lemesón, es la película de François Ozon, sí, es verdad. Que tengo pendiente mandársela a Chema o que no es capaz de encontrar algo así, que voy a tener que ir a hacer un screener allí al Ateneo de la Calzada para mandarla. No, pues está para alquilar, ¿no? Sí, claro. Pues nada, pues mira tú qué casualidad. Blu-ray incluso. Sí. Estos renegrores, ¿cómo prestan, eh? Sí. Además, es que me lo encontré y no lo había ni mirado. Pues sí, ahí está en la casa. En la casa. Además, tengo una nota. Pues es una oportunidad para verla, mira. Sí, tengo una nota ahí. ¿Cuándo es, dices? Es el miércoles 17 de octubre. O sea, pasado mañana. A las 7 de la tarde. ¿Vamos? Sí. Yo voy un poco justo, pero si salgo del evento rápido, vale, yo creo que llego, ¿eh? Pues vamos. Venga. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Yo la vi 3 veces o 4, pero bueno, para. Así opinamos después, la discutimos. Muy bien. Y nada, Borja, yo creo que si das ya las redes sociales, sí, al margen de esta página web en donde. Vamos colgando todo. Lo colgamos, no, lo tenemos linkado. Sí. Lo cuelgan otros. Nosotros tenemos ahí el atajo. Ahí estuve el community manager. Sí. Bueno, pues cualquier cosa que nos queráis contar, crítica o cualquier cosa, facebook.com/cinefagafm, para Facebook, evidentemente, @cinefagafm, tanto para Instagram como para Twitter. Y bueno, pues nada. Y nada más. Eso. Y hoy tuvimos de más hora. ¿Un beso dijiste? No, y eso. Y un beso. No. Eso me lo guardo para casa. Que te digo que la banda sonora hoy era de la película del que estuvimos hablando, que era War Dogs. Sí. Y escuchamos temas de los Beastie Boys, 50 Cent, 50 House of Pain. Estaba sonando antes Pink Floyd. Está el Hathaway, el What is Love mítico, ese tal. La película tiene ahí como de todo, ¿no? ¿Puedo pedirte una última canción ahí para...? Y te iba a decir yo que si quieres escuchar, por ejemplo, a las Supremes, a The Who, a Leonard Cohen, a V40, a Hip Hop, a Rufus Thomas... ¿Crees que te va a gustar lo que te va a decir yo? A Aerosmith. Esa es una canción de Neil Diamond que se llama Girl, You'll Be a Woman Soon. Aquí está. Que versionó Uge Overheard, no Over, sí. para Pulp Fiction, que se cumplen hoy, me parece, que 24 años del estreno. ¿Qué me estás contando? Efectivamente. Sí, ¿en serio sí. que estamos poniendo una canción de una banda sonora de una película que elegimos, pero que también viene de la de Pulp Fiction, que de Neil Diamond, de los 25 años? Efectivamente. Increíble. Que esto pues es, eso te quiero comentar. Pues se cierra el círculo, sí, entonces como, con esto. Como homenaje a esos 24 años de estreno de Pulp Fiction, ponemos esta película de Neil Diamond. Por eso la tenemos aquí, precisamente. No por casualidad, sino por todo eso que dijo Borja. Una banda sonora muy interesante, con muy buenos temas, y luego uno de Pitbull también. Ah, también. que se coló ahí, no sé, y se llama Bojangles. Bueno, casi bueno. Borja, ¿eh? Bojangles. Bueno. ¿No lo conoces ese tema? Cuando corro en chancles. Tú estás más con Neil Diamond. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefag FM. Un saludo, Borja. Saludo. You'll be a woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my my